Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Bien Me Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral: romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias a fines del siglo XX. En esta ocasión oiremos un romance de Priego dieciochesco, La doctora peregrina, que también dispone de otras variantes con los títulos Soberana luz brillante o Doña Inés de Castro. El romance fue grabado en 1983 en San Bartolomé de Tirajana en palabras de doña Dorotea Pérez Álvarez, de 89 años de edad. Dicho romance fue publicado por el propio Maximiano Trapero en El Romancero de Gran Canaria 2. El soberano es brillante. Sí. Esta es, soberana luz brillante, madre del divino verbo, amparo de pecadores, palma luz y vano duelto. Da a mi pluma la gracia, que si la logro pretendo, contar un caso admirable de los muchos mechitos. No sé si me alcanzará la aspiración para decir. Porque es muy largo, ¿verdad? Todo, es largo. Es muy largo. Sí. ¿Y ese cómo se titulaba, el puerto? ¿Cómo se titulaba ese? Que si la logro pretendo contar un caso admirable de los muchos que habéis hecho en la ciudad de Lisboa, en su ilusitado pueblo, habría un gran potentado, tan noble y tan caballero, que general de las tropas le hizo su rey Don Pedro. Este tal era casado, con qué pena lo refiero, con qué pesar lo digo, con qué dolor lo siento, con una preciosa dama de tan peregrino aspecto, con la mujer más hermosa que había en todo aquel reino. Se llamaba esta señora doña Inés Portocarrero, su esposo don Alejandro, que adora sus pensamientos, la tierra que pisa a veces y de continuo a su pecho, la idolatra cual deidad que es su mayor consuelo. Este tal tiene un hermano en su palacio con ellos, que le llama Federico, liviano, altivo y soberbio. Este se quedaba en casa como de interino dueño cuando su hermano salía a cumplir con su empleo, siendo pirata de esclavos y verdugos de los negros, enfado de vagoncellas que le estaban asistiendo, porque a todos les servía de muy gravísimo peso que lo que pasa en palacio en todo se está metiendo. Este tal se enamoró con malnacidos intentos de la mujer de su hermano, doña Inés Portocarrero. Anda triste y pensativo, sin color y amarillento, que hasta las aves le enfadan cuando vuelan por el viento. Bueno, venga. Pensó, sí, porque aquí se me olvida una palabra, porque pensó de escribir a ella una carta, dando parte de su amor con esperar el intento, Cogió doña Inés la carta con alegría y contento por ser de don Alejandro su consorte y compañero. Estándola repasando, reparando en aquel pliego, vio que estaba poco hallado, escrito de poco tiempo. Rompió la nema y al punto que ha empezado a leerlo, en su presencia lo arroja hecho pedazo al suelo. Detente, mujer incauta, guarda el papel en tu pecho, que podrá ser que te sirva algún día de provecho. Mas en fin ya lo rompió, qué lástima, no hay remedio. Mas ella como discreta, toda la está diciendo, este quiere intentar un villano atrevimiento, mas antes que lo ejecute yo quiero poner remedio. Mandó al punto que viniesen albañiles y arquitectos y que en medio del jardín hiciesen de jaspe negro una bóveda curiosa cubierta con azulejo y que a la puerta le pongan una cancela de hierro cuando se pueda por ella meter el mantenimiento. En breve tiempo se hizo que donde sobra dinero muy presto se facilita por la cohesión del tiempo. De que estuvo preparado el reducido aposento, llamando a don Federico doña Inés Puerto Carrero, y le dice, hermano mío, porque muy triste te veo, quiero llevarte al jardín a ver los árboles bellos, verá una arquitectura hecha por un buen maestro, para el viniendo mi esposo que salga a tomar el fresco. De que oyó esta razón, se creyó muy satisfecho, que lo que antes fue que se iba convirtiendo en cerdo. Se fueron hacia el jardín viendo aquel casino ameno, con la cama tan curiosa le dio el corazón un vuelco, diciendo, esta es mi suerte, voy a lograr mi deseo. Más díjole doña Inés con engañosos intentos, entre usted, don Federico, repare lo que hay por dentro, mientras yo cojo unas flores de las peores del huerto. Hizo lo que le mandó y apenas que le vio dentro, cuando tirando las puertas con tan varonil esfuerzo... Cuando mirando las puertas con tan varonil... Que quedando el golpe hallado, quedó Federico preso, diciéndole a ese pagan villanos atrevimiento. Escarba, bufa y tatea, parece una onza sangrienta, jura que se ha de vengar a pesar del mundo entero, que a pesar de todo el mundo ha de lograr su intento. Cuando vienen a parar sus visitas de caballeros, de señoras principales, de sus parientes y deudos, cuando preguntan por él, dice doña Inés a tiempo, que le ha dado un accidente y un frenesí descompuesto que ha habido que encerrarle para tenerle sujeto. A los 6 meses supo en la corte por muy cierto que el campo se levantaba convirtiéndose los reyes en la tregua a la guerra y que próspero y contento viene ahí a don Alejandro echando plumas al viento. Doña Inés a Federico le llevó un vestido nuevo, un caballo aderezado, una bota y un sombrero. Un maestro que le afeite y que mostrase ligero y que salga a recibirle con los brazos abiertos, sin darse por entendido de lo del referido suceso, que lo que ella había hecho con él, él debía agradecerlo. Él no se quiso quitar el traje que lleva puesto y sin afeitarse monta en el alazán soberbio. El hermano que lo vio tan abominable y feo le pregunta, hermano mío, ¿qué disfraces son aquestos? ¿Qué pesar este? ¿Cómo viene tan horrendo? ¿Qué pesares te molestan? ¿Qué disfraces son aquellos? Y él le contestó, tu esposa tiene la culpa de verme como me veo, que una noche me invitó echándome 1000 requiebros, pero yo le respondí dándole buenos consejos y por aquí está hasta hondo tormento. Y me ha tenido hasta ahora en triste recinto preso. Don Alejandro que escucha tan terrible atrevimiento como el mármol se quedó un largo rato suspenso, que quisiera que el abismo la sepultase en su centro. Al entrar por el palacio le salió al recibimiento a recibirle en sus brazos del alma y él con desprecio la pegó tan bofetada con injuria de los cielos y por no ver su hermosura mandó que 4 monteros que son hombres de mal alma la llevasen a un desierto y que le sacan los ojos y del corazón de su centro y en un paño se lo traigan para quedar satisfecho. ¡Qué lástima, qué dolor, qué pena, qué castigo sin deber! Salen una vez noche triste, amparado del silencio, aquello fascineroso y antes que rompiera feo, en un monte se hallaron tan encumbrado y espeso que aquel dorado planeta que vive en el cuarto cielo no ha podido con sus rayos descubrirle su cimiento. Antes de darle la muerte se disputaron primero sobre cuál era el dueño, que los 4 parecían 4 lobos carniceros, pero la Virgen María los aires baja rompiendo con su hijo de la mano, sacro niño y rey inmenso, la dice devota mía, libre estás, no tengas miedo, que yo vendré a visitarte aunque yo nunca te deje, el león se ha de traer el cotidiano alimento, y a que este te ha de guardar, que esté velando, durmiendo, la Virgen y el bello niño pronto desaparecieron, quedándose doña Inés confusa en su pensamiento, por saberte que un león le ha de dar el alimento. Vamos a Don Federico, que no. Y a dar el alimento. ¿Por qué? Que la buscaron por el monte como caballo sin freno, más viendo que no la hallan, no hicieron estos conceptos, que bien habemos quedado, que buena cuenta daremos allá de nuestra persona, del encargo que traemos. Lo que podemos hacer con este difunto cuerpo será sacarle los ojos, el corazón y en un lienzo se lo podemos llevar y cumpliremos con esto. Van diciendo y haciendo, dan la vuelta a palacio, entregan el pañuelo, el corazón y los ojos. Y don Alejandro, atento, con cuidado, preguntó por el otro compañero. También sé que todos juntos a una voz esta palabra dijeron. También sé que don el monte, porque quiso muy soberbio profanar de doña Ñe, lo matemos por eso. Y en el monte se quedó por andar tan descompuesto. Volvamos a doña Inés, que estando el rostro sereno, sentada junto a una fuente, vio que venía un león tan galán, tan halagüeño, tan hermoso y tan bizarro que daba contento él, y que en la boca traía un canastillo pequeño, hecho con dos mil primores y todo, de viandas lleno. Hizo la cortesía y lamiéndola los dedos, le entregó el canastillo a su señor y su dueño, y a la puerta de la cueva se anda paseando y rugiendo, anda haciendo centinela, cuidándola muy atento. Pasaban todos los días las cosas que aquí refiero. Vamos a don Federico, que preguntó a los monteros si es verdad que la mataron, que él le guardaría el secreto. Al fin dijeron que no y contaron el suceso. Como se quedó en el monte sin agregar la montera, don Federico responde: en el alma lo agradezco. Todos juntos hemos de ir a buscarle en el desierto. Y que no pase de mañana, a mi hermano le diremos que a una gran cacería voy con otros caballeros. Se fueron a... Salieron. ¿Qué no puede mi hermano? No lo diré. ¿Puedo decir? Aquí se me queda una palabra. Peñas y montes subieron, más quiso su mala suerte que con la caverna dieron, donde doña Inés estaba para perdición de ellos. Que león de que los vio muy enojado y sangriento, a los tres despedazó el menos que duran creer, salvándose solo los otros, aunque vivo casi muerto, porque era don Federico que lo conoció al momento. Dio la vuelta a palacio con mentiras y embelecos, diciendo que un jabalí le mató a los compañeros y que él con cinco heridas se subió sobre de un cerro y que de allí se escapó de aquel otro tan soberbio. Ahora, en el día señalado de la encarnación del Verbo, se apareció doña Inés, la Virgen de los Remedios, diciéndole: a Dios te guarde, hija, ya llegó el tiempo de que dejes este sitio y te vayas a tu pueblo. Curarás a tu marido, que digan que está enfermo, y también a tu cuñado, que la sería virtiendo todavía le echan sangre, y perdónale los hierros. Con esto la dio la Virgen un pomito muy pequeño, lleno de vaso moroico como debajo del cielo, quedándose doña Inés convertida en pasajero, camino que va a Nicoa con su afro y sombrero, y donde allí curó muy grande copia de enfermo. Toda la ciudad se admira la gran maravilla, viendo los enfermos que curaba tan consumidos y secos. Va la nueva general, don Alejandro Sarmiento, que estaba ya desahuciado por la ciencia de Galeno. Criados que por las calles que la buscase ligero, vinieron a dar con ella en un humilde convento de las monjitas descalzas que estaba con sano celo curando a las religiosas de Tabardillo un molesto. Entre dos comendadores en un coche la metieron. Da la vuelta a palacio y visitando al enfermo, tomándole el pulso, dice: diga, señor caballero, ¿de qué pende esa dolencia? Y él dice: de sentimiento y de un dolor continuo, por ese ya no lo puedo. Entonces ella contesta: no es tanto ese sentimiento ni este dolor, es tanto porque de él no ha muerto. Entonces la peregrina le contando con los dedos, él no, con el pomito. Y se levantó ella tan bueno, queriendo tomar la puerta, se la atajaron los vuelos, diciendo: por Dios, detenga, que hay que curar a otro enfermo. Y entonces ella responde: por mi vida que no puedo detenerme ni un instante ni yo apurarle me atrevo. Si a un público no confiesa todas sus culpas y hierros, dijo el enfermo que sí, pues estaba casi muerto. Mandó juntarse la gente de sus parientes y deudos, hasta los mismos criados que en palacio están sirviendo. A todos pidió perdón, pero a su hermano primero. El hermano le perdona en aquel mismo momento. Hermano y señor, tu esposa era una joya sin precio, era un arca de esmeralda, ejemplo de los ejemplos, echado de la mujer y espejo de los espejos. Y yo también, criatura, quise ofender su respeto, y por querer ofenderla me tuvo 6 meses preso. Don Alejandro, que escucha, echó mano a un fuerte acero, diciendo: vil hermano, atrevido y desatento, por haberte perdonado, en tu sangre no me vengo. Entonces la peregrina, le apuntando con los dedos las heridas, y al instante se levantó ella también. Don Alejandro miraba a la peregrina atento. No. Un metro de lágrimas. Ah, que pasa de 300 la cantidad que le dan de dinero. Dice: guarden allá las monedas, dejen allá su dinero, que quizás les hará falta para sustentar los negros. Don Alejandro miraba a la peregrina atento, viendo que era todo uno. Se abrazó en vivos instantes, la dice: señora mía, ¿de qué patria o de qué reino es usted, aunque perdone? Y ella, con suave y seco, le responde: señor mío, yo soy de todos los reinos, vecina de todo el mundo, y a mí me llaman por eso, la peregrina doctora sin interés del dinero, la que ha curado a su esposa y a su enemigo protero. Entonces don Alejandro le dio un abrazo muy tierno, reconoce que su esposa, aquel hermoso portento, toda la ciudad se mira a la gran maravilla viendo. En la ciudad de Lisboa se hacen fiestas y torneos, toros y huevos de caña, como he dicho hasta el tiempo, y se acabó. ¿Cómo? ¿Se hacen juegos y torneos? ¿Toros? Sí, en la ciudad de Lisboa se hacen fiestas y torneos, toros y juegos de caña, comedias y pasatiempos. Comedias y pasatiempos. Las décimas denominadas al tabaco están clasificadas dentro del subgénero popular narrativo. Maximiano Trapero la grabó del informante don Eulalio Marrero Ávila, uno de los grandes poetas populares de Fuerteventura. Fue grabada en Tuinés en 1992, cuando ya don Eulalio contaba con 83 años de edad. Si Ansel me lo manda a usted, 4 días sin comer, pero lo que sin fumar, es posible, expresabana, mándeme otra medicina, el colombo, la quinina, el rimbambo, la genciana, el demonio, lo que sea. Todo lo tomo al instante, todo lo más repugnante de nuestra infarmacia copeda, pero mandarme, doctor, que nos fume en 20 días. ¿Esto qué vergonería que decimos, doctor? ¿Dice usted que es un veneno el tabaco para mí? El tabaco malo sí, el tabaco bueno no. Un buen tabaco, doctor, tonifica, fortalece, depura y mistre, embellece. Lo único barato tiene es un zinc que no es barato, se da en comida. Dice, lo grave es que mi mujer ya se llega a enterar y me tengo que esconder. Me registra el bolsillo y me quita la petaca, y me esconde la petaca y me quita los pitillos. Y yo me levanto de mi lecho para fumar sosegado. Me meto en el excusado. Mire usted hasta donde me meto. Dígale usted a mi mujer que puedo fumar sin taza. Se lo digo sin doctor. Prohíbame una virtud, pero un vicio no sé. La leyenda de Gara Jonay es una de las leyendas más emblemáticas de nuestras islas. En este caso la oiremos recitada por don Virgilio Brito, uno de los grandes conocedores de las costumbres y tradiciones gomeras. Esta versión de la leyenda de Garajonay fue grabada por Maximiano Trapero y Elena Hernández Casaña en El Cedro en julio de 1983. La leyenda de Garajonay. Que no conocían la navegación, es algo que inexplicable, yo creo que es algo que todavía no se ha estudiado, el porqué de ese rechazo del Guanche al mar. Pudiéramos pensar en la Atlántida, aunque yo creo que ya los estudios realizados y tal, pues rechazan la posibilidad de ese continente sumergido. Pero de todas formas, tenemos que pensar que un pueblo, por muy primitivo, por muy rudimentario que sea, cuando está rodeado de agua por todos sitios, o vive en la orilla de un río, vacía un tronco, lo tira al mar o tira al río, navega, le abre hueco para sentarse, le pone remos y le pone velas y empieza a iniciarse en el arte de navegación. El Guanche rechazaba todo lo que fuera navegar, aunque sí es verdad que era un buen buceador, un buen marisquero y un buen nadador, pero indudablemente no navegaba, había relación entre los guanches de las distintas islas. Pues entonces, en aquella época misteriosa todavía, cuando las más atrevidas quillas de las naves no se atrevían a surcar las aguas de las columnas del Hércules, pues también pudiéramos decir que se estaba escribiendo en esta isla un bello poema de amor que terminó en un pacto de amor con sangre, cuyo eco todavía repiten las brisas en el murmullo del bosque, y que es la forma en que terminó "nos queremos hasta más allá de la vida, cara, sí, Jonay, más allá, más allá". Jonay era príncipe de Tenerife y Gara princesa de La Gomera, princesa pastora, y cada uno en su isla vivía un mundo irreal, un mundo de ensueños, un mundo aparte de todo lo que le rodeaba. Jonay se pasaba todos los días en los peñascos frente a La Gomera mirando hacia acá, obsesionado, y Gara pues deshojando las margaritas y abstraída, no quería relacionarse con él. Bueno, entonces atraído por esa fuerza tremenda, por esa fuerza misteriosa, Jonay llegó a La Gomera sobre dos odres inflados. Un odre es una piel de cabra curtida e inflada. Se adentra en la isla, se encuentra con un grupo de pastores, empieza a hablar con ellos, hablan sobre el encantador embrujo de los suyos, pero sobre todo le dicen cómo era la princesa cabra. Y un pastor más locuaz, más dicharachero, más hablador, que se queda atrás porque los otros que estaban en la zona de pastizales adentran dentro del bosque, y le habla de cómo era la princesa. Y dice: "Mira, ella es la moza más bella, más bonita que jamás haya existido en La Gomera. Pero no quiero oír palabras de amor de los pastores. Toda la vida se pasa deshojando las margaritas, abstraída, absorta, aislada, y cuando nosotros le preguntamos algo, siempre nos dice que su amor le vendrá por el mar. Mira, en la próxima luna serán las fiestas del Beñesmén, sabéis que es la fiesta de la recolección de las cosechas, las grandes fiestas de los guanches, y su padre ya se la va a entregar al mozo que gane en la luchada. Tú eres joven, tú eres animoso, tú eres fuerte, y tú puedes ganarla si participas en las luchas, pero previamente tienes que serte amigo nuestro". Entonces Jonay pensó: "Yo sí voy a luchar por ella, pero no voy a esperar en la próxima luna, lo voy a hacer ahora mismo". Y le dice: "Bueno, dime, ¿dónde la puedo ver?". "Pues mira, cuando el sol llega a tal altura, ella irá a la fuente a buscar el agua con el gánigo. Tú te escondes detrás de aquellos tajinastes y allí le podrás hablar. Pero no le digas que te lo he dicho yo". Efectivamente, Jonay se esconde detrás de los tajinastes, y cuando llega Gara, pues le habla y le dice: "Gara, mi corazón te presentía, pero yo no suponía que fuera tan hermosa. He venido a buscarte de la isla grande y quiero oír de ti una palabra de amor". Gara, pues una reacción muy lógica femenina, lo rechaza. Y entonces Jonay todo el día y sale corriendo, pero pudiéramos decir que huye furtiva la gacela, pero ya había sido tocada por el primer dardo, ya 100 pájaros se agitaban en su seno, y que le decían: "Si era él, es el que mi corazón me lo presentía cada vez que deshojaba las margaritas". Pero ella no podía pararse en un descampado para oír palabras de amor, porque lo prohibían las leyes de los suyos, y mucho menos con uno que no fuera amigo de su clan, de los guanches. Jonay vaga todos los días por la isla, pesado alumbrado, todas las veredas sienten sus recias pisadas. La noche tiene una cueva para él y al amanecer, que siempre nos infunde nuevos ánimos, una nueva esperanza, y entonces esa esperanza le incita al propósito decidido de volver otra vez a hablarle. Si tenía que hablarle, tenía que decirle todo cuanto la quería, que un trono de reina la esperaba en la isla grande. Y efectivamente, se vuelve a repetir la escena anterior y él vuelve a requerirla otra vez y ella lo rechaza. Enigmas del alma femenina. Y entonces él le dice, pero es posible, hermosa princesa, yo que he venido a buscarte a ti desde la isla grande, yo que tengo para ti un trono de reina, es que, ¿por qué no quieres decir de mis labios una palabra de amor? ¿Por qué no quieres sentir de cerca los latidos del corazón que te ama? Y entonces ella insiste en rechazarlo. Y le dice, y si me sigues importunando, yo gritaré y llamaré a los niños y vendrán a prenderte. Entonces Jonay, desesperado ya, loco, febril, le da una bofetada y dice, ahora ya tienes motivos para llamar a los tuyos, ya puedes llamar a hermosa princesa. Ella no gritó porque no quería ningún mal para él, pero un pastor que oyó, que presenció la osadía de Jonay, porque era una osadía, comunicó por medio del silbo al clan el hecho ocurrido, y cuando Jonay se dio cuenta ya estaba rodeado y atado con gruesos troncos, con gruesas correas, para comparecer ante el Tagoror, encargado de administrar justicia. Y la princesa Gara, mientras tanto, recluida en su cueva, parece que ponía las finas yemas de sus dedos sobre sus blancas y suaves mejillas, como queriendo aprisionar, como queriendo retener allí aquel rumor de despliego de romero, de mirto y de alalí, cuál eran las manos de Jonay. Y ella, a su vez, pedía fervorosamente a su dios que le ayudara a librar del hacha las manos de su amado. Se reúne el Tagoror y el interrogatorio, ¿cómo te llamas, Jonay? ¿De dónde has venido? De la isla grande. No te burles, hermano, porque ello no es posible. Sí, dice un pastor, yo lo he visto llegar. El forastero no miente. Bueno, ¿qué has venido a La Gomera? Pues he venido a buscar a Gara. ¿Tú sabías quién era Gara? Yo no sabía quién era, pero sabía que estaba aquí. ¿Y quién te dijo que estaba aquí? Pues el mar, el polen de las flores, las gaviotas, el viento. Bueno, ¿qué te dijo el viento? Bueno, vamos a terminar. ¿Cuál es la condena? La condena por requerir de amor a una princesa en pleno descampado y pegarle es pérdida de la mano. Pero por otra parte también, como Gara es princesa, la condena será pérdida de la mano y la muerte. Él invoca su condición de príncipe. Yo también soy príncipe de la estirpe de Tenerife el Grande, que reina en Tenerife por el poniente desde el mar hasta las cumbres del Tenerife. Ah, entonces ante tu condición de príncipe se te perdona la vida, pero se te cortará la mano. Dice Jonay, mi vida y mis manos yo las hubiera dado gustoso por el amor de la princesa Gara, pero ya que ella me ha rechazado, para nada me importa la vida, sea muerta. Jonay es recluido en una cabaña, en una cueva bien cerrada y atado con gruesas correas, y le dicen, bueno, pues entonces serás ejecutado mañana al amanecer. Bueno, Jonay en su cueva, pensando en lo que iba a terminar su hermosa aventura, que él empezaba a libar como una abeja en cada flor, y pensar después que iba a hacer, a servir abonos de las amapolas, excitado, febril, sudoroso, no podía dormir, la mente le decía, rechaza su recuerdo, no, ella no merece que tú te dediques ni un solo pensamiento, pero no podía apartar la imagen de Gara de su interior. Y ya la madrugada, pues parece que siente pasos que se acercan. Son pasos, es ruido, no lo es, efectivamente. No es alucinación de su sentido, es Gara que viene a libertarlo. Abre la puerta, entra, le dice, huyamos, príncipe Jonay. Yo nunca podía suponer que tu amor fuera tan sublime. Y por ello quiero pagarte doblemente. Eres libre y mi vida será tuya. Pero apresurémonos para ganar la orilla. Yo quiero ir contigo a tu isla. Llegan al mar y se encuentran con que las corrientes habían roto las correas y se habían ido los odres. Y ya se ven imposibilitados de regresar. Mientras, pues ya los Juanches se dan cuenta de que Jonay no estaba en su prisión y que Gara tampoco estaba en su cueva. E inician la persecución de los dos. Entonces se adentran, dice la leyenda, que pasan por aquí, o pasan por la Laguna Grande, o pasan por el Roque de Acanabre, o pasan por el Barranco de Agudien, o pasan por el Llano de Argumame, cualquier sitio. Y llegando a la altura, ya los van cercando, entonces se encuentran en la cima del Gran Jonay, rodeados completamente por los otros, ya imposibilitados por él. Entonces le dice ella, dice, mira cuánta gente, con ahí, nos están gritando y nos dicen que nos detengamos y nos van a matar. Y él le dice, sí, me matarán a mí, a ti no, porque eres de los suyos, pero a mí sí me van a matar. Ahora, mi condición de príncipe me impide morir sin luchar. Y mi sangre se va a mezclar con la sangre de mis perseguidores y las lágrimas de mi madre se mezclarán con las lágrimas de las madres de mis perseguidores, porque si no, secarían la tierra donde cayeran. Y ella le dice, no, Jonay, las lágrimas de tu madre se mezclarán con otras, pero esas lágrimas serán las mías, Jonay. Si una lágrima tuya no, yo quiero morir sin verte llorar. Si yo quiero morir sin ver vertida una sola gota de tu sangre. Ambas cosas no pueden ser posibles. Le dice él, sí, querido Jonay, verás cómo van a ser posibles. Es verdad que me quieres tanto, hasta más allá de la vida, Gara, te quiero. Pues yo quiero ir contigo hasta ese más allá, para que me sigas repitiendo eternamente que me quieres. Dice, oh dulce Gara, qué palabras más hermosas saben decir tus labios. Y la sello con este beso, mi primero y último beso de amor sobre la tierra. Era ya el atardecer. Aquí vamos a poner un poco de poesía, ¿no? El disco del sol, por una combinación mágica, simulaba un corazón sangrante que se hunde en el mar. Rojo el horizonte en un prodigio de maravillosa fantasía, abría en mil colores, en mil tonalidades distintas, misteriosos caminos, por donde pronto, muy pronto, iban a rodar entre rosadas blondas las almas entrelazadas de Gara y de Jonay. Corta dos tallos de brezo, le dice ella, afíralos por el tronco, estréchame con tu brazo, así uno para mí, otro para ti, ya están aquí, vamos, amor mío. Nos queremos hasta más allá de la vida, Gara, sí, Jonay, más allá, más allá. Cuando las espadas de madera, cuando los improvisados puñales atravesaron los vírgenes pechos de los amantes, un estremecimiento sacudió toda la fronda, un estertor, una agonía de muerte invadió toda la isla, y enmudeció el postrero y alegre cantar del pajarillo, y enmudeció el suave susurro de las palomas, y enmudeció el murmullo de los barrancos, de los arroyos, de las playas y del mar. Luego, al troncharse los tallos de los presos, la nieve caída. La nieve caída tiñó su blancura con aquellas dos rosas recién abiertas. Son rosas de amor. Rosas de amor cuyo perfume sigue aromando aún la isla toda, donde las suaves brisas susurran eternamente en los oídos de los enamorados homeros en las noches de luna, las últimas palabras de amor de Gara y de Jonay. Nos queremos hasta más allá de la vida, Gara. Sí, amado mío, nos seguiremos queriendo. Más allá, más allá. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.